parte de la enseñanza del Señor, parte de las buenas nuevas del Evangelio, y hemos estado viendo hasta ahora la imposibilidad de que un hijo de Dios regenerado, salvado por gracia, se pierda, ¿no? La razón no se halla en él, se halla en la obra del Señor, se halla en su poder, se halla en lo que él ha decidido, ha determinado, y esto, gloria a él, porque si el Señor nos hubiese dado la responsabilidad de nuestra salvación, o sea, es salvo, eres salvo, pero ahora tú eres responsable. Y si fuese así, al día siguiente nomás, ¿no? No sé cuántos duraríamos en esa gracia. Pero Él, fiel a su promesa, nos tiene que sostener. Y porque Él sabe que vamos a pecar, porque es imposible de que el hombre no peque. Entonces, sabiendo que todavía Él ha dejado este remanente en nosotros, ¿no? O sea, la concupiscencia en sí, el deseo por el mal, Él determina en su gracia el poder asistirnos y seguir intercediendo por nosotros. Por eso siempre es toda la gloria para Él, toda la gloria para Él. Bien, vamos a ver el punto 3, estamos en la página 27. Estén atentos a lo que voy a leer, no es la palabra de Dios, es un comentario. Este comentario no se está enseñando. Ya lo he dicho desde el inicio, ¿no? Nosotros no somos confesionalistas, es decir, no nos apegamos a una confesión y la respetamos, la santiguamos, no hacemos eso. La confesión la tenemos allí para observar, ver que nuestros hermanos cómo han creído. Hemos encontrado tres cosas que no coincidimos con lo que ellos declaran porque no se conforma la palabra. ¿Sí? Ahora estén atentos con lo que voy a leer. Dice: y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Bien. Vamos a leer Mateo 26, 70, 72 y 74, y luego vamos a orar y seguir meditando, ¿sí? Dice: mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por lo que tú nos enseñas. Te rogamos tu guía, Señor, tu dirección, tu entendimiento y sabiduría, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poder vivir, Señor, agradándote en todo, Señor, llevando fruto en toda buena obra, fortalecidos con todo poder, orando, Señor, en todo tiempo. Guíanos, Señor. En ti esperamos, Padre Santo. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Bien, en esta última parte de este capítulo, ¿no? La confesión hace un comentario acerca de que Nosotros los santos, los redimidos, y dice, y aunque los santos, ¿no? Y mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves. ¿Qué cosa acá no coincide con la Escritura? En lo que he leído. Dice, ¿no? El predominio de la corrupción que queda en ellos. ¿Hay un predominio? ¿Qué predominio? Alguien que toma el primer lugar, ¿no? O sea, el que domina sobre otros, ¿no? ¿La corrupción tiene un predominio sobre nosotros? No. El pecado no se enseñoreará de vosotros. No se puede enseñorear. Porque el Hijo de Dios no practica el pecado, no lo obedece. Caemos, sí, pero no le obedecemos al pecado. ¿Sí? Es decir, no vivimos esclavos otra vez. Es decir, otra vez no caemos sobre el dominio del mal. ¿No? Entonces, ahora cuando la Escritura dice el pecado que mora en nosotros, ¿sí? Debemos señalar bien, porque está hablando de la concupiscencia, del deseo, ¿no? No del el pecado ahí debe ser entendido como eso, ¿no? Como todavía el deseo, la concupiscencia a la cual apela la carne, bueno, la misma carne es eso, el mundo y Satanás apelan a la concupiscencia que hay en nosotros. De otra manera, el Señor Jesucristo, por ejemplo, Él no pudo ser tentado de la misma manera que nosotros, porque Él era un santo ser, ¿sí? Era una persona sin esa naturaleza pecaminosa. Tenía una naturaleza humana, pero había nacido sin la concupiscencia, sin la herencia de Adán, ¿no? Él fue una nueva criatura, ¿sí? Un nuevo Adán, ¿sí? Entonces él no tenía, cuando Satanás le tentó, no apela a sus deseos pecaminosos, pues no lo tenía. Y fíjense ahí en lo que la tentación del Señor, no dejó de ser tentado, pero siendo Dios, ¿no? Fue tentado con su propia palabra, la osadía del enemigo, ¿no? Y él demuestra, pues, con eso que realmente era Dios, ¿no? Era sin pecado. Bien. Ahora, es cierto, hermanos, que todavía nosotros podemos caer en pecados, como hemos visto, como el de Pedro, pero también debemos ver una diferencia entre los pecados de nuestros hermanos en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto, ¿sí? Hay una gran diferencia en que los pecados que hoy cometemos son juzgados por el Señor inmediatamente. ¿Sí? Eso lo vamos a ver. Yo sé que acá la confesión va a tomar algunos pasajes del Antiguo Testamento, pero debemos tener cuidado porque hay pecados de nuestros hermanos en el Antiguo Testamento que Dios soportó como el... Está un ratito. Sí, como el pecado de David, el cual a veces tomamos como ejemplo, pero debe ser con el cuidado debido. Porque esas cosas se escribieron para que ya no pequemos como ellos pecaron. Es más, ahora un creyente no peca de la misma manera, ¿no? Si él comete adulterio, vemos hoy la imposibilidad, por ejemplo, de que un cristiano mande a matar al hombre, ¿no? En el Nuevo Pacto. ¿Cuál es la razón? Vamos a verlo, ¿sí? Pero vamos a ver algunos textos y de ahí vamos a poder ver. Salmo 38, del 1 al 8. ¿Alguien puede dar lectura? ¿Me escuchan, no? ¿Está bien el sonido? Sí, está muy medio alto. ¿Ya? ¿Tenemos? Bien. Aquí vemos la experiencia de todo hijo de Dios en cuanto a una falta, en cuanto a su pecado, ¿sí? Está describiendo lo que espiritualmente estamos viviendo, ¿sí? Cuando dice hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura, está hablando de las consecuencias del pecado, de las heridas del pecado. El Señor dice en su palabra que Él llevó nuestras heridas, ¿sí? Él sufrió nuestros dolores. O sea, las consecuencias de nuestro pecado fueron sobre Él. Él fue herido. Ahora nosotros somos heridos por nuestros pecados, ¿no? La consecuencia de nuestros pecados justamente es eso. Ayer hablaba con un hermano, una noche, y él en un momento, ¿no? Hace unos meses me decía, hermano, o sea, yo ya me he arrepentido, ¿no? Y algunos hermanos vienen y todavía meten el dedo así, ¿no? O sea, me exhortan, ¿no? Y bueno, estoy meditando. Y en ese momento era bien doloroso, ¿no? Pero los hermanos estaban ahí. Pero después de un tiempo me dice, hermano, fue necesario que los hermanos todavía vean si hay inmundicia en la herida. Porque la herida no solamente se sana tomando pastillas, hay que limpiarla, ¿no? Hay que abrirla y hay que sacar la inmundicia que queda ahí. Y eso hacen los hermanos que aman al Señor. Eso es lo que los hermanos debemos hacer en el amor del Señor, ¿sí? Limpiar, ver si todavía queda esto, que es la consecuencia de nuestro pecado. El Señor lo hace así, el Señor lo deja así. Y esas heridas tienen que ser sanadas y tienen que ser sanadas bien, bien. Por eso el pueblo del Señor va a ayudar en esto, ¿no? David, toda la gente que estuvo a su alrededor, parece ser que no le ayudó. Todos sabían que había pecado, pero no le ayudaron. Ahitofel, que después se le sublevó, los otros consejeros, ¿no? Menos sus generales, les ayudaban, le ayudaban a él. Tuvo que venir el profeta Natán en el tiempo del Señor y hablarle. Bien, eso es lo que sí vamos a tener, hermanos, por siempre, ¿no? Isaías 64, 5 al 9, ¿quién tiene? Saliste al encuentro de que con alegría hacía justicia, de lo que te acordabas de ti en tu camino. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados que hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como ciudadanos, y toda nuestra justicia como saco de injusticia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestra maldad nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte, que apoyare, para apoyarte en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y no dejaste marchitar el poder de nuestras maldades. Ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos ti, que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Señor, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Bien, gloria a Dios. Aquí también hay que tener un cuidado, ¿sí? Un cuidado cuando vemos el arrepentimiento y la confesión de pecados de Israel. Siempre los que oran, siempre los que proceden al arrepentimiento son aquellos que no se han involucrado mucho con el pecado. ¿Sí? En este caso, Isaías está orando esto. Y se acuerdan también en Daniel, capítulo 9, él confiesa los pecados, siendo que él no era partícipe, pero dice, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Entonces, el judío tenía siempre la guía, en este caso del Señor, para identificarse con el pecado del pueblo. No se separaba. Jeremías hace lo mismo. Entonces, y ellos son los que están confesando el pecado del pueblo. ¿Se acuerdan de Nehemías también? ¿No? Nehemías, Esdras, hombres santos del Señor. El pueblo pecador, el pueblo que no se arrepintió, ¿cómo terminó? Destruido. Y siempre oraba el remanente, los que se habían arrepentido. ¿Sí? Entonces, tengamos atención en esto, en el antiguo pacto, porque es el pueblo que muchas veces no se involucró con el pecado, pero que también recibió, porque el castigo venía sobre todo el pueblo. ¿Se acuerdan cuando ya Nabucodonosor vino sobre Israel? El Señor salvó a su remanente. Su remanente fue llevado, una parte a Babilonia, otra parte se quedó, que finalmente no era un remanente del Señor, porque desobedecieron la palabra del Señor, terminaron destruidos, fueron a Egipto, el Señor los castigó. Y Jeremías incluso va con ellos, ¿no? Exhortándoles. Pero la evidencia de su rebeldía y de su permanencia y finalmente de su destrucción es la evidencia de que ellos no eran del Señor. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios siempre va a terminar diciendo esto. Siempre va a terminar confesando sus pecados. ¿Sí? Entonces, hoy muchos se cuelgan de las oraciones de ellos y dicen, sí, hemos pecado, hemos hecho impíamente, pero lo siguen haciendo. Hay oraciones que se hacen en las sinagogas como esta, pero salen de las sinagogas y siguen pecando. No solamente de allí, de iglesias que dicen ser cristianas. Y no tiene ningún sentido, porque no es arrepentimiento. Entonces, tengamos atención con esto, hermano. Efesios 4:30, algunas cosas del nuevo pacto. Efesios 4:30, ¿qué dice? Bien, ¿cuánto tiempo el Espíritu Santo se demora en ser contristado en nuestra vida? ¿Cuánto? Inmediatamente. Porque no puede habitar la luz con las tinieblas. Es la experiencia de todo hijo de Dios. Es la verdad. Ahora, hay algunos que a veces decimos, no, pero ¿cómo he vivido en este pecado? ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué? No he sido contristado como debería porque yo hubiese procedido al arrepentimiento. Y ahí viene que nos endurecemos, el pecado nos engaña. ¿Sí? Y el pecado sí tiene esa una de sus labores es esa. Hacernos creer algo que no somos. Y alivianar, suavizar la malicia, el pecado en nosotros, ¿no? Y cuando eso ha llegado, hermano, es porque el Señor tiene un propósito mayor. Su propósito, que es humillarnos. Y humillarnos más, ¿no? Y eso va a traer como consecuencia eso, vergüenza en nosotros y vergüenza para que veamos cómo hemos ofendido al Señor. Por eso es muy importante que tengamos presente siempre la palabra del Señor. Bien, sigamos. 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, hay hermanos que están en la iglesia y pueden estar cayendo en estos pecados, y el Señor nos manda a ser pacientes con ellos, pero esa paciencia no significa inacción, sino en amonestación. Amonéstalo, pero sé paciente, espera que Dios obre. Y la iglesia que no tenga paciencia para esperar que Dios obre, entonces no tiene la misericordia del Señor. Por eso, las repetidas veces de llamado al arrepentimiento, los unos a los otros, ¿no? Entonces, el Señor nos da sus juicios, nos da sus maneras, porque son las de Él, para exhortarnos mutuamente, para llamarnos a la santidad, al arrepentimiento. Entonces, ¿tenemos estos hermanos? Sí. ¿Debemos sobrellevarlos? Sí, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Nadie puede decir, ya hablé con el hermano y no cambia, creo que no es del Señor. Wow. Todavía no hemos abonado, trabajado, debemos esperar. Algunos que ya tienen un tiempo infructuoso, es otra cosa. Pero amonestando a una persona, llamándolo, ¿no?, insistiendo, ¿no?, incluso alimentándolo, dándole de la palabra, y la persona se rebela ante esa enseñanza del Señor, bueno, es otra cosa, ¿sí? Personas ya que manifiestan una impenitencia. Alguien me dijo que explique la palabra impenitencia porque quizás algunos no lo entienden. ¿Qué es ser impenitente? ¿Qué es? Tenía razón, mi hermano. En no arrepentirse, ¿no? Es escuchar la amonestación y no proceder al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, y continúen eso, ¿no? Continúen eso. Entonces, a eso el Señor nos llama, que frente a eso, si incluso vayamos de una amonestación a otra amonestación con testigos y luego a la iglesia, si no oyera la iglesia, es un impenitente, ¿no? Es una persona que no procede al arrepentimiento. Ese es lo del Señor. Algunos se confunden y creen que son los juicios de la iglesia en sí, no. La iglesia los lleva a cabo en obediencia al Señor, porque somos el cuerpo de Cristo. No es un juicio injusto. Si alguien califica eso un juicio injusto, está juzgando al Señor. El Señor lo ha establecido, el Señor lo ha determinado. Y sí, con todo lo que el Señor dice ahí, debe hacerse de esa manera. Entonces, contristamos al Espíritu cuando pecamos. Y ese entristecimiento del espíritu es inmediato. ¿Por qué a veces no lo sentimos? ¿Por qué si el espíritu también nos contrista, por qué no manifestamos esa tristeza en nosotros? Ahí se suma un pecadillo que todos nosotros tenemos, que es la soberbia. ¿Sí? Ya el Señor nos mostró, pero, hermano, ¿ustedes no creen que a David estuvo mal cuando él adulteró? Justamente sabemos que él entendió que había hecho mal cuando quiere encubrir su pecado. Él, en lugar de entristecerse ya, parar con eso lo que acaba de hacer, ¿qué hace? ¿Qué van a decir? ¿Qué habrá pensado? Nunca sabremos eso, ¿no? Porque en la gloria no le vamos a poder preguntar de eso, porque ya no habrá relación con el pecado. Pero nosotros como seres humanos nos podemos poner a pensar porque lo hemos hecho. ¿No es cierto? Es nuestra impiedad. Y aún como creyentes, cuando queremos tapar un pecado, ¿qué hacemos? Lo encubrimos y no sabemos que estamos cometiendo otro pecado, que es hipocresía, que es ahora tarrajearnos, ¿no? Que es, ¿cómo se llama esto? Maquillarse, ¿no? Y parecerse otra persona. Es lo que hacen los maquillajes, ¿no? Hermana, maquíllense, pero cuídense de transformarse, ¿eh? Por favor, ¿no? Porque Han salido esos videitos, ¿no? Una persona así todo, y ¿quién es esto, no? Bueno, es terrible cuando eso se hace en la vida espiritual. O sea, estar mal, pecar, saber en el corazón que el pecado está allí, pero mostrarse limpio delante de los hombres. ¿Por qué llegamos a eso? Sabiendo que hemos pecado, se suma otro, ¿no? Por la soberbia. Y me muestro limpio. Me maquillo. Hermano, ¿cómo estás? Hermano, ¿qué tal? Y la sonrisa, la apariencia de gozo. Todo es una mentira delante de Dios y delante de su pueblo. Entonces Dios nos sigue entregando. Nos sigue entregando. Bien, sigamos. Salmo 51, 10 al 12. ¿Quién lo tiene? Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Bien. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Aquí nosotros podemos orar así. En nuestra tristeza oramos así, hermanos. Porque la teología o el conocimiento que podamos tener de ser hijos de Dios no sirve aferrarnos a un conocimiento bueno cuando estamos en pecado. La enseñanza del Señor jamás se dio para que nosotros defendamos una situación de pecado. ¿Les explico? Bien. He pecado, ¿cierto? Así que he pecado. Pero yo en mi corazón sé que el Hijo de Dios no se pierde, ¿no? Bueno, he pecado, pero no me voy a ir al infierno, así que no hay problema. ¿Está bien pensar así? Es inaudito que un creyente use la palabra de Dios y las promesas de Dios para decir, bueno, igual soy de Dios. No se debe. Ahora, esa verdad no cambia, que un hijo de Dios no se va a perder, pero no la puedo usar, no la debo usar, estoy blasfemando. Estoy usando la santa palabra de Dios para defender mi pecaminosidad. Lo mejor que sería es dudar antes de endurecerme usando la palabra del Señor. Entonces alguien me dice, pero hermano, ¿cómo va a dudar? Es que tiene que dudar si está queriendo usar la santa palabra de Dios para defender su estado. Yo lo he escuchado, hermano. Yo lo he escuchado. También a veces lo he pensado. Bien, siempre es una malignidad mayor el pensar así. ¿Sí? No, pero yo soy hijo de Dios, no me voy a perder. Una vez me dijo un joven así hace muchos años. Sí, fornicado, pero la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Terminó perdido y evidenció que no era del Señor. Entonces, la mala enseñanza. Hermano, hay una verdad en la Escritura, pero la forma de darlo y de asegurar cosas que el Señor no asegura de esa manera ha llevado a muchos a la condenación. Aferrarse a un solo conocimiento, cuando esa verdad no está en su vida. Porque esa persona que me dijo eso, se llamaba Carlos Tello, ya murió, me dice, pero la salvación no se pierde. Él sabía eso, pero él no debería decir eso, él debe decir esto, lo que dijo aquí David, ¿no? Señor, lávame de mi maldad. Más y más, límpiame de mi pecado, porque contra ti yo reconozco que he pecado. ¿Qué hace usando la palabra de Dios para defender eso? Terrible, David no lo usó. David confesó y se creyó perdido. ¿Cómo sabemos? Porque dice a mí, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. No me eches de delante de ti. Hermano, no es ilícito. Algunos no, pero ya, algunos dicen, eso fue del antiguo pacto, ya no podemos orar así. Sí, podemos orar así. Debemos quebrantarnos delante del Señor. ¿Cómo vamos a defender nuestro pecado? Entonces, siendo que es verdad, hermanos, que Dios promete su salvación, pero justamente es la tristeza, y aquí dice, ¿no? No quites, dice, delante de mí tu santo, no eches delante, y no quites de mí tu santo espíritu. Y alguien puede decir, no, ya el Señor no va a quitar el Espíritu Santo. David no sabía eso, pero hoy Dios no va a quitar. Sí, es cierto, no va a quitar, pero hemos pecado contra Él. Y si hay dureza de pecado, más bien debo quebrantarme en lugar de otra vez usar la palabra del Señor para defender mi condición. ¿Me entienden, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la situación del pecado es quebrantamiento, porque hemos entristecido al Espíritu Santo de Dios. Bien, ayer me preguntaron acerca de la blasfemia, hablamos del pecado de muerte. Bien, vamos a seguir. Salmo 32, 3 y 4. Otro que busque 73, ya 21 y 22. ¿Alguien tiene? Bien. ¿Y cuatro? Ese, ¿no? Sí. Mientras callé, si no nos arrepentimos, hermanos, si no confesamos, ¿qué no vamos a experimentar? La limpieza del Señor. Y lo que vamos a ver hoy día, la paz del Señor, el gozo del Señor. Eso, hermano, es una de las cosas que el pecado hace sutilmente, ¿no? Porque como nos hemos endurecido al pecado, ¿no? A lo que el Señor ya nos mostró y nosotros lo tapamos, nos maquillamos, bueno, viene la dureza y maquillamos un falso gozo, ¿no? Y podemos alabar al Señor, podemos estar entre hermanos, hablar bien, pero el pecado está ahí. Y eso no es ni gozo verdadero, ni paz, ni amor. No se experimenta porque eso es santo. Le pertenece al Espíritu de Dios. Entonces, por eso es que David dice, ¿no? Mientras callé, mientras todo cristiano calle y no hable, va a estar así. Va a estar así. Estamos escuchando todavía confesiones de pecados de hermanos. Los estamos escuchando. Gloria a Dios. Es importante, porque si no va a continuar esto, ¿no? Va a continuar. Y algunos pecados, por ejemplo, Dios permite o quiere que lo confesemos ante Él, ¿sí? Y quedan allí. Hay otros pecados que el Señor los expone. Los expone como el de David, porque no son los únicos pecados de David, hay otros más, pero el Señor los otros no los... Porque David confiesa y se aparta. Pero de este, confesó, ¿y qué pasó? No confesó. Ni empezó confesando. Ante Dios, por lo menos, no confesó ante el Señor. Y el Señor lo puso. Y no se arrepintió. Siempre va a pasar esto. Siempre. Dios nos manda, hermanos, a no callar y... Si no lo hacemos de día y de noche, se agravó sobre mí tu mano. Y uno, ayer me decía a un hermano, ¿por qué uno pasa el tiempo y no procede? Otra vez, lo mismo. ¿No? Y uno puede ver su vida en sequedades, pero no procede. ¿No? Tiene que ser amados el Señor. 73. Bien, en el conocimiento que tenía Asaf, quien escribe este salmo, veía así. Estas cosas se escribieron para que nosotros ya no pequemos como ellos pecaron, ¿no? Entonces, el Hijo de Dios hoy, en este nuevo pacto, el Espíritu de Dios ha sido colocado en él para andar en sus caminos, ¿sí? Y no debe llegar a ser de esta manera, a endurecer su corazón así. Y aunque a veces pasa de una manera, pero no debemos llegar a tanta torpeza por nuestro pecado. Por eso Dios nos da un pueblo. Para habitar en el pueblo, ¿no? Para que el pueblo nos exhorte, nos cuide. Ese es el propósito del pueblo. Yo soy una visita, no soy parte de la familia. Entonces voy, ¿no? Pero soy parte de la familia, me identifico, me abro, ¿no? Todos conocen. Como se suele decir, ¿quién nos conoce más? ¿Quién nos conoce más, no? Un hermano me decía, me decía unas cosas, ¿no? Pero mejor cambio la... En nuestra casa, ¿no? Muchas veces, algunas personas tienen un concepto de nosotros por lo que nos ven en un momento. Pero ¿quién nos conoce exactamente? La esposa, el esposo, los hijos. Ya si los engañas a ellos, eres el más grande de los hipócritas, ¿no? Actorazo, le has ganado a todo Hollywood, ¿no? Ya si los has engañado a ellos. Pero es casi imposible. Porque ahí vamos a ser descubiertos. No hay forma, no hay forma. Dios nos une a una persona íntimamente para que no haya... Y ese íntimamente significa un solo espíritu, una sola carne, ¿no? Por eso incluso Dios pone espíritu de celos, ¿no? Cuando hay infidelidades, cuando hay estas cosas. Por eso es que debemos, hermanos, ver toda la provisión de Dios para nosotros. ¿Cuánto más una iglesia? Hijos de Dios que tienen el mismo espíritu de Dios, que podrán ver en nosotros si es que estamos andando bien o mal. Nos van a animar en lo bueno, nos van a amonestar en lo malo. Es una provisión grandiosa del Señor. Imaginémonos solos. Por eso esos que dicen, no, yo pues la iglesia yo no necesito en mi casa, yo oro y leo. ¿Sí? No eres del cuerpo. No eres del cuerpo. Porque estás prescindiendo de él. Eres un dedito que está andando por ahí solo, ¿no? ¿Cuánto durará? Lo que dure sacarte de la vida del dedo, ¿no? Podrá moverse todavía unos segundos, pero ahí muere. No, nosotros necesitamos el cuerpo, hermano. Bien, 2 Samuel 12:14, vemos aquí el pecado de David, tan señalado. ¿David por qué será recordado en la eternidad? ¿Por esto? No. Bien. ¿Alguien que lea? Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el Hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. El pecado hace esto, hermanos, que el nombre de Dios sea blasfemado por nuestra causa. Debemos tener en cuenta esto, hermanos, siempre. Es una de las cosas que nos ayuda a evitar el pecado en nuestra vida. Que el nombre de Dios va a ser blasfemado. Y el nombre de Dios es más importante que el mío. Porque el mío ni siquiera va a durar para la eternidad. Bueno, por ahí es un misterio que el Señor nos va a dar, dice, un nombre escrito, ¿no? No sé si nos llamaremos con nuestros apellidos. No sé cómo será eso. Pero el Señor, hay tanta invocación en la Escritura que Él hace esto, dice, por causa de mi santo nombre, dice el Señor. No lo hice por vosotros, oh casa de Israel, dice. Lo hice por causa mía, por amor a mi santo nombre. El Hijo de Dios debe amar la gloria, debe amar el nombre del Señor. Y saber que un pecado va a causar eso, evita el pecado. Eso es lo que, miren, José no tenía hermanos en Cristo, donde estaba. No tenía iglesia, pero lo que nunca le abandonó fue su temor a Dios. Y cuando estuvo frente al pecado, ¿qué dijo? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Estaba solo, hermano. Lo que todo hombre quisiera, estar solo, para, ¿no? En un lugar lejano para que nadie lo mire. Pero ahí estuvo José y venció el pecado. Por su temor al Señor. Crezcamos en esto, amados hermanos. 1 Corintios 8:9. Beto, y luego la hermana Milagros, que no le hemos dejado leer, porque leyó otro hermano. El siguiente, léalo, hermano, usted. 1 Corintios 8:9 al 13. Lee, Beto. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, y la conciencia de aquel que es débil, no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá la mano de él porque Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos y viviendo tu débil conciencia, contra Cristo pecáis, con lo cual, si la comida de esa mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Bien, ¿no? Y aquí habla de la libertad, la famosa libertad del cristiano, ¿no? La que muchos apelan para cometer algunas cosas. Y dicen, tengo libertad, sí, pero la libertad es en Cristo. Tanto así que el Señor nos dice, lo que acabamos de leer, que si yo esa libertad, en esa libertad que tengo, y en esa que me es lícito, pero no es conveniente, no es conveniente, ¿por qué? Porque puede causar tropiezo. Y si causa tropiezo, ¿qué dice? ¿Contra quién pecamos? Contra Cristo pecáis. Hay una pareja, una familia que ha salido de nosotros porque cree que él tiene esa libertad. Ahora, tiene esa libertad, sí, pero no tiene la libertad de pecar. Y se le ha señalado claramente. Porque él cree que tomar o bailar no es pecado. No es pecado. En sí mismo no es pecado. Porque si uno se vuelve bien exquisito con la palabra, bailar es danzar, y a veces decimos, también nosotros nos movemos, ¿no? Cuando unos salmos y eso, ya está bien. Entonces baila un salmo. ¿Quieres bailar? Baila un salmo, ¿no? Salmo 23, ¿no? Y bailalo con tu esposa, pero si ¿qué otra cosa puedes bailar? Algo de este mundo, entonces ten cuidado. Pero fuera de eso, o para decir juntamente con eso, el Señor dice que si yo hago eso y hago tropezar a mi hermano, ya estoy pecando contra Cristo, contra el Señor. Por esa razón no lo puedo hacer. Aquí Pablo habla de la carne, de comer carne, ¿no? Y termina diciendo, ¿no? Si el comer carne le es ocasión, dice a mi hermano, no comeré carne jamás. Se acabó, vegetariano, ¿no? Si le, dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Hay un hermano que dice, hermano, pero ¿qué tengo de malo yo agarrar con una chica que es mi enamorada y la mano? Bueno, aparte de varias cosas más que te las puedo decir, puedes hacer tropezar a otro. Porque yo no siento nada. Y si no sientes nada, no la toques. Agarra el pasamano del micro, otra cosa. Entonces, no presentes tontas excusas, porque somos humanos. Ahora, amados, el Señor es claro en su palabra, ¿no? Esto es clarísimo. Todas las cosas que podemos causar por nuestra libertad que tenemos, pero nuestra libertad está subyugada a la conciencia de los demás, de mis hermanos. Nosotros en el Perú tenemos una cultura abstemia, los cristianos tenemos así. En otros países no, ven a un cristiano a tomar, no tienen problema. Pero acá sí. Y acá sí puedo causar tropiezo a mi hermano, entonces acá no tomo. Por amor a mi hermano. Yo puedo defender, no, pero ya el problema es de él, que él es un débil. No. El problema es tuyo, ¿no? Si te ven con una... Miren, una vez, mi cuñado, ¿no? Yo estaba en la casa de mi cuñado, un domingo, de esos domingos tremendo de trabajo, ¿no? De predicar, de enseñar, todo. Llegué a la casa, almorcé y me quedé dormido en el mueble. Estaba dormido así. Y me pusieron un vaso de cerveza, me pusieron una botella. Un cuñado terrible, ¿no? Y me tomó una foto. ¿No? Yo tengo una foto así, estoy así. ¡Ay! Con la... O sea, parece que me... ¿no? Entonces, y él, bueno, lo ha hecho de broma, pero si alguien lo ve, que no sepa que fue una broma, decir, mira, oye, ¿qué pasó con el pastor? Se mandó. Entonces, eso, y él sabe que puede causar eso, ¿no? Por eso, hermano, nosotros ni de broma hacemos estas cosas. Porque causamos tropiezo a los hermanos. Y ahora, aparte, el que dice que tiene la libertad, no tanto de comer carne, sino de las otras cosas, debe ver si realmente en sí mismo no está pecando. Eso es lo que debe ver y examinarse delante del Señor. Bien, sigamos con el otro texto, hermanos. Hermana Milagros. Bien, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, está en el contexto, ¿no? Porque algunos dicen, además acá dice que ya no nos juzguemos. ¿Qué haces tú haciendo juicio? Contexto, hermanos. Está hablando del tema de los débiles, ¿no?, en la fe, y los que creen ser fuertes, pero causan tropiezo, ¿no? Y le dice a los dos, no nos juzguemos más en estas cosas, hermanos, ¿no? Pero da la manera como conducirnos para no entrar en esos juicios. ¿Y cuál es la manera para no? Que el que diga ser fuerte o se crea, bueno, deje de hacer las cosas que están causando tropiezo. Y los débiles, que están juzgando a todos, también dejen de ver y que ven al hermano que estas cosas en sí no son pecado, pero dejen de juzgarlos como si fueran pecado. Los dos tienen tarea, ¿sí? Entonces, y en ese sentido dicen, no nos juzguemos más, ¿no?, sino más bien decidir no poner tropiezo, ¿no?, ocasión de caer al hermano. O sea, los versículos sacados del tema que el Señor nos está hablando causan confusión. Siguiente texto, hermanos. Primero Timoteo 6, 1, 2. ¿Ahí lo tienen? Bien, dice, todos los que estáis, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menor por ser hermanos, sino sírvanle mejor por cuando son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, ¿sí? Este, en el contexto de que algunos pecados, ¿no?, pueden lastimar o escandalizar, y el mandato del Señor es que los que están sirviendo como esclavos a otras personas, bien, que los sirvan, ¿no?, y lo tengan por digno de todo honor. El propósito de que no sea blasfemado el nombre del Señor y de la enseñanza del Señor. Y hermanos, esto es algo que ningún hijo de Dios tiene libertad para en Cristo de hacer lo que él quiere, ¿no? Y aún hay mandato para los esclavos en ese tiempo. Hoy los sistemas de esclavitud están casi todos abolidos. Pero si estuviéramos en ese tiempo, en una iglesia había amos, ¿sí?, y amos creyentes. sea, el siervo era, el esclavo era creyente y el amo era creyente. Entonces, el mandato para ellos, sirvan lo mejor. Porque son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Entonces, nunca el llamado a sublevarse, sino a permanecer dando un testimonio a todos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Tito 2.5. Manuel. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea reprimida. Algunas veces no somos así. Algunas veces los pecados son cometidos en casa. ¿Sí? Algunas veces, una vez se acercaron a casa unos creyentes, ¿no? Y estaba una discusión abierta, ¿no? Y salían las cosas afuera. Pero era, estaban diciendo de todo y sí, y el hermano estaba a la puerta, ¿no? Y decía, ¿toco o no toco? Dijo, no toco, me voy, ¿no? Que arreglen su problema. A mí unos pasos y dijo, vuelvo. Por algo me trajo el Señor acá, ¿no? Se hizo un silencio. Y ahora, abre tú. No, abre tú. Tú has estado gritando, tú también. ¿Quién será? No sé. Dile que no vamos a comprar nada. ¿No? Y abre, ¿no? Y ahí está. Expuestos. Pero el Hijo de Dios no debe solo avergonzarse porque un hermano toca la puerta. Hay, vivimos en un medio donde hay otras personas que ven nuestro andar. ¿Y qué va a pasar? El nombre de Dios. Otra vez el nombre de Dios, al cual debemos cuidar. Y eso nos va a llevar al arrepentimiento. Terrible sería que, siendo evidenciados en una falta, nosotros nos endurezcamos. ¿No? Nos endurezcamos. Que no oigamos la reprensión, que no admitamos censura, cuando realmente estamos mal. ¿Qué nos hace ser así? Estando mal, pero no, bueno, es lo que a ti te parece, hermano. Me parece, no es lo que Dios dice, sí, pero... Y justo ayer hablaba con unos hermanos acerca de esto. Cuando el Señor habla de la blasfemia del Espíritu Santo en Mateo, algunos han solamente, y a mí se me enseñó así, de que la blasfemia contra el Espíritu Santo es hacer lo que hacían los judíos ahí, adjudicar las obras de Dios al diablo, ¿no? Y las obras del diablo a Dios. Entonces, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero el Señor no dice que esa es la blasfemia. El Señor dice cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo. Su pecado no le será perdonado. ¿Blasfemar qué es? Hablar mal. Hablar cosas incorrectas del Espíritu de Dios. Esa era una. Pero también decir que no es pecado lo que es pecado... ¿Qué estamos haciendo? Le estamos llamando a Dios mentiroso. ¿Y quién convence de pecado? ¿Quién? El Espíritu de Dios. Cuando Él venga, Él convencerá de pecado y de justicia. Entonces, Él me está convenciendo y yo, no es pecado, para mí no es pecado. Le estamos haciendo a Dios mentiroso. Blasfemia. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Es lo que estaban haciendo ellos. No. El Espíritu Santo nos guía a una verdad en la palabra, nos guía, porque Él nos guía a eso, ¿no? A entender su palabra. Pero nosotros la torcemos, le enseñamos de otra manera. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque esta, ¿qué es esto, hermano? ¿Qué es la palabra? La espada del Espíritu. Yo la cambio, la tuerzo. ¿Le añado o le quito? ¿Qué dice el Señor? Yo quitaré su nombre del libro de la vida. Estamos pecando contra el Espíritu Santo. Algunos dicen, no, pero esa es una equivocación. Bueno, sí, se ha equivocado, pero ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que decirle que se arrepienta porque está pecando contra... No, es que no tiene mucha luz. Bueno, dásela. Y si tú dándosela y diciéndole, hermano, mira, esto es grave lo que acabas de hacer. Ah, es lo que te parece. Otra vez, está rechazando a la guía del Espíritu Santo, a la enseñanza del Espíritu Santo. No es contra uno, porque uno no da la enseñanza, uno no ha regido, ¿no? Lo que se va a enseñar es contra él. Es contra él. Entonces, atención, hermanos, ¿no? Porque esta es la enseñanza del Espíritu, ¿no? Cuando el Señor dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. No, yo soy así, pues. Sí, yo sé que la Escritura dice eso, pero así me criaron a mí. Así, estás blasfemando contra el Señor, contra su guía. Entonces, por eso dice, toda blasfema no le será perdonada, pero a otros pecados sí, dicen el pecador, ¿no? Que se quiere acomodar. ¿Otros sí? ¿Cuáles otros sí puedo hacer? No, es que todo pecado es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero cuando el Señor habla de aquellas personas que conocían, como los judíos, que conocían la verdad del Señor, ellos llegaron a una práctica del pecado. Y no les importaba ya practicarlo. Y el Señor les señalaba, ellos decían, no, hipócritas no somos. Mentirosos tampoco. Idólatras, no. Blasfemo, menos. Ellos se defendían ante todo. Nunca admitieron un solo pecado. Nunca. ¿Dónde están? Condenados. Por toda la eternidad. Bien, sigamos, amados. Estamos en Lucas. Hoy ya tenemos que terminar. Nos quedan unos pocos minutos. Lucas 22, 32. 61 y 62. Perdón, segundo de Samuel. 12 a 14. Ya hemos leído ese. Génesis 19, 30, vamos a pasarlo. Yo voy a hacer el comentario. 1 Corintios 11, 27 al 32. Eso que lo lean, por favor. Sí. Lea, hermano. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Bien. Aquí hay algo que a mí realmente no me parece tomarlo en cuenta, que es el pasaje que hemos obviado, el de Génesis, porque habla de los pecados de las hijas de Lot, ¿no? Donde salen los moabitas y los amonitas, ¿no? Cuando ellos, después de salir, dan vino a su padre para que duerman con ellas y tengan un hijo, ¿no? Cada una de ellas. Esa fue la corrupción que a ellas les quedó. La Escritura solamente habla de un justo. ¿De quién? De Lot, ¿sí? No de las hijas, ¿no? Más bien ellas engendraron esto, ¿no? Engendraron estas dos naciones que finalmente fueron enemigos del pueblo del Señor. Así que, porque dice, acarrean juicios temporales, y está hablando del pecado de, aunque hable del pecado de las consecuencias de Lot, los juicios temporales, también debemos tener cuidado hoy en día cuando el Señor nos castiga. Sí, hay juicios del Señor para nosotros, hay castigos y todos, ¿no? Para nuestro bien, para que participemos de su santidad, pero estos eran juicios ya donde acarreaba una consecuencia histórica, incluso futura, de enfrentamientos de naciones. Y ahí debemos tener cuidado cuando aplicamos estas cosas al nuevo pacto, ¿sí? Si hay consecuencias de nuestro pecado, las hay. Esas definitivamente el Señor lo va a cumplir de acuerdo a su voluntad. Es lo que hemos leído en Corintios, ¿no? Algunos ya están debilitados, otros enfermos y otros ya duermen. El Señor tiene una disciplina para sus hijos. ¿Quién la determina? Él, ¿sí? Bien, se nos acabó el tiempo. Solamente para en Lucas. En Lucas 22:32, cuando el Señor ora por Pedro, he rogado por ti que tu fe no falte, pero tú una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos, ¿no? Luego el 61, vemos ahí que Pedro niega al Señor y él sale y llora amargamente, ¿sí? 1 Corintios 11:32 ya leímos. Y 1 Juan 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? Y 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Justamente la práctica del pecado es pecar de muerte. ¿Sí? Si uno practica el pecado, está diciendo que está muerto espiritualmente. ¿Sí? Y amados, esta es la evidencia del Hijo de Dios, hemos leído lo de Lucas, de Pedro, que justamente algo que vemos en el nuevo pacto es que Dios, la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios, es inmediata. La tristeza por nuestro pecado es inmediata justamente para no practicar el pecado. Y aunque podemos ser endurecidos por un tiempo, por el tiempo que Dios determina, vemos que ese tiempo no es mucho. No es mucho. ¿A qué se debe? Aquí hay una iglesia. Hay una congregación que va a velar y debe velar por eso. Debe velar para no caer, que ninguno de nosotros caiga en una práctica de pecado. Y si hay, es interna, es del corazón, y si no hay arrepentimiento, el Señor la va a exponer. Ya lo ha hecho entre nosotros, gloria a su nombre, y eso lo va a seguir haciendo. Por eso el llamado a permanecer en la santidad del Señor, para evidenciar que somos de Él. En eso consiste la enseñanza de la perseverancia de los santos. Que los santos perseveran en santidad. No es que el Señor los va a perseverar porque Él quiere salvarlos solamente a pesar de lo que hagan. Eso es falso. La perseverancia es en santidad. No hay santidad, no hay perseverancia. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias. Hay tanto alimento, Señor. Tanto alimento en tu palabra, que a veces, Señor, por nuestro descuido, lo tenemos en poco, Señor, y ayúdanos, Señor, a estar nutridos con tu palabra, que ella more abundantemente en nosotros, Señor. A ti la honra y la gloria, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, amados. Hoy las alabanzas las tiene nuestro hermano.